Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Tenemos el gusto de compartir, y gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, su programa Saludablemente Familiar. Gracias a una gentil presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Un programa que a ti, querido amigo, te va a importar, amigo y amiga, el día de hoy, con un tema muy relevante. Atención, chiquilla, atención, amiga de Puente Alto, atención a toda la gente que está en sintonía, porque nos vamos con el programa Saludablemente Mayor, programa número 3, La Salud de la Mujer. Y dejamos con ustedes a su distinguida conductora, la terapeuta de gran calidad, Denise Ortiz, presentando a su gran invitada el día de hoy, que va a aclarar muchas dudas e inquietudes para todos. Adelante, Denise. Hola, hola, buenos días, familia de Puente Alto, buenos días, Juan Carlos. Yo feliz, feliz en este día, a pesar de que la gente está un poquito triste por lo nublado, pero vamos a darle un poquito de luz a este día con una mujer luminosa, maravillosa, nuestra invitada de hoy, María Paz Vergara. Ella es matrona de la Universidad de Chile, también es aromaterapeuta, tiene una visión amplia y muy holística de lo que es la salud de la mujer, y es mamá, así es que, bueno, las tiene todas. También es docente y, bueno, queremos hacerle varias preguntas y vamos a aprovechar el tiempo hoy día, darte la bienvenida, María Paz, muchas gracias por estar presente. Y, bueno, te quería preguntar, como pregunta número uno, ¿qué se entiende por salud de la mujer y reproductiva? Porque siempre se hace como una división. Siempre dicen, hoy, ¿por qué la mujer es especial? ¿Por qué no cabe dentro de todo el espectro de lo que es la salud? Así que bienvenida, María Paz, ahí te dejo la primera pregunta. Hola, Denise, hola a toda la familia Puente Alto, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y cualquier instancia para difundir y hablar sobre estos temas, yo lo disfruto mucho. Y bueno, respondiendo un poquito, Denise, tu pregunta, cuando hablamos, hay un concepto que es la salud sexual y reproductiva, que a lo mejor se ha escuchado mucho ahora último, y cuando hablamos de esa salud, en el fondo nos estamos refiriendo principalmente a lo que es la salud de la mujer, pero también a la salud de los hombres, y tiene que ver con todo lo relacionado con recibir la información, la educación y el acceso necesario para todo lo que está implicado con nuestra salud, con todo, en el caso de la mujer, con todos nuestros ciclos reproductivos. Desde que nosotros comenzamos nuestra primera menstruación, inicia nuestro ciclo reproductivo, después viene todo lo que es la... Porque siempre se asocia mucho solo a la gestación. Toda nuestra vida es un proceso ciclo reproductivo. Después viene climaterio, embarazo, si es que hay, etcétera, y todo lo relacionado también con planificación familiar, anticoncepción, protección, etcétera. Eso es lo que implica toda esa salud, y la salud de la mujer está ahí, enfocada principalmente en toda su vida reproductiva. Perfecto. ¿Por qué es tan importante informarse sobre estos temas? Yo siento, y a lo mejor tú me lo puedes afirmar, que hay como un vacío en nosotras mismas, digamos, como mujeres. Vamos a nuestros controles anuales y sería, pero como que nadie tiene muy claro, como que todavía hay un gran misterio de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué importancia le das tú a informarse sobre estos temas? Y en realidad, ¿desde qué edad tú crees que uno puede empezar ya a involucrar a la familia? Porque la idea es involucrar a la familia. Yo supongo que estás de acuerdo con eso, y empezar a fomentar el autocuidado. Uy, Denisita. Bueno, yo creo que informarse sobre nuestra salud como mujeres y en general, pero lo que tiene que ver con nuestra salud reproductiva, debiese ser desde el comienzo, desde que uno empieza ya lo que se llama la famosa educación sexual, que ahí hay tanto al debe, que eso nos daría para otro programa, pero más que conocer lo que son nuestros sistemas reproductivos, que el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, etcétera, es conocer cómo funcionamos, que estamos construidos por hormonas, que nuestro cuerpo tiene cambios, que esos cambios también nos determinan, principalmente las mujeres, que somos movidas por nuestras hormonas más que los hombres. Por lo tanto, el tener conocimiento de eso desde que empezamos, desde pequeñas, antes de menstruar inclusive, conocer lo que es la menstruación, que no es una enfermedad, que las mujeres no porque estamos enfermas andamos ya con la cosa o se pusieron mal genio, no, es un proceso natural desde ahí que uno como niña lo entienda así y no tenga que andar escondiendo la toallita higiénica y hoy casi que un secreto, desde ahí nos da el pie para entender nuestro cuerpo, nuestros cambios y hacer que el entorno también nos entienda, que yo pueda entender mi cuerpo y mis procesos, saber que va a llegar un momento en que voy a llegar a un climaterio, una menopausia, qué cambios voy a tener, etcétera, también permite que mi compañero, mi pareja, mis hijos y mi entorno también sepan que yo durante un mismo mes puedo tener cambios. Y sigo siendo la misma, pero mis hormonas van cambiando y eso es normal y es natural. Por lo tanto, yo creo que uno debiese saber desde los inicios, así desde el colegio, cuando nos educan en matemática, química y otras cosas, conocer nuestro cuerpo. Eso, como tú bien dices, es la base de nuestro autocuidado y es lo que nos permite no solo cuidarnos, sino que también respetarnos y hacer que nuestro entorno nos respete. Ok, ok. Y cuéntame, María Paz, ¿cuáles son las instancias que tú has visto? Porque ahora había una explosión, ¿no es cierto?, de clases y cosas sobre la salud femenina, y lo encuentro maravilloso por lo demás, aunque no están, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, aunque no toda la información que anda circulando es verídica también, entonces hay que tener un poco de cuidado. Hay harta sobreinformación, y también hay información que no está bien dirigida. Entonces, ¿cómo podemos involucrar, no solo nuestra, en este caso a las niñas pequeñas, sino cómo involucramos, por ejemplo, a los hijos varones, a las parejas? Porque yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, claro, justamente era así como, mírame, no se me nota, y era así como, uno pedía un permiso y era así como casi, por favor, profesor, no, usted no puede ir al baño otra vez. Entonces hay todo un tema social, no solo familiar, diría yo, que esto es más macro. No sé si estoy tan equivocada, actualmente las jóvenes son mucho más empoderadas también, y eso se agradece. Pero ¿cómo logramos informar que esto no es exclusivo de hecho, todos nacimos de una mujer, nacimos de un proceso reproductivo. Cuéntanos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo involucramos a la familia? Ay, ahí está el origen de todo, pues, Denise. Mira, es verdad, desde el último tiempo ha habido toda una movilización, las mujeres hablan más, hoy en día se habla de los ciclos menstruales, de la menstruación, hay más capacitaciones, y eso, como tú dices, es buenísimo, porque nos abre puertas para conversar, que de repente uno no tiene mucho esos espacios. Si bien es cierto, también hay que mirar desde dónde viene la información, pero en general, ya que se abren los espacios para hablar de nuestro ciclo, de nuestra salud menstrual, es una puerta para poder empezar a conectar con otras mujeres y empezar a tomar algunos aprendizajes. Sin duda, esto debiese ser algo que se debiese hablar naturalmente, como hablamos, desde el comienzo, desde la familia, ese es como el núcleo en el fondo. Y ahí hay que ir también cambiando algunos patrones sociales. Lo que tú decías, hoy que ando así, que no se me vaya a ver nada, que tengo lo típico entre las amigas, hoy tengo manchado, no tengo manchado. Y todo así como es continuo, la menstruación siempre está asociado como algo, como una enfermedad, algo que no está limpio, etcétera. Desde ahí, como tú dices, parte el origen. Desde una mujer que menstrua, parte la vida. Eso ya me indica que hay una mujer que está fértil, que hay un proceso y que desde ahí parte este comienzo. Y educar no solamente a las niñas, sino que también, como tú también dices, al entorno, a los niños, a los hombres, yo siento que es como a la sociedad en general, es devolvernos un poco esta mirada más amorosa de nuestro cuerpo y dejar de ponerle etiqueta. Lo mismo pasa con el climaterio. Si bien hoy en día hay como una explosión de hablar de la menstruación, pasa un momento de nuestra vida que dejamos de menstruar, que es la llegada del climaterio, la menopausia, que tampoco estamos muy educadas en eso, casi nada. Nos vamos encontrando con esta llegada de repente, cuando nos aparecen los síntomas, y tiene también una carga social súper importante, que es como que casi que ya nos llegó el viejazo, ya no tenemos que ir poco menos acá a la casa a tejer, y perdemos como esta cosa, asociar la feminidad o el ser mujeres al poder o no gestar. Hay muchas mujeres que deciden no ser mamás o que no pueden ser mamás naturalmente y no por eso no son mamás. Y no porque yo no pueda menstruar, no puedo ser una mujer o dejo de ser mujer. Entonces, todo el conocimiento, no solo de nuestro ciclo menstrual, dejar de normalizar el dolor, que es normal que duela, es normal que te duela cuando llega la regla, es normal que te duela cuando uno va a parir. Eso hay que irlo soltando. La mujer asociada al dolor, eso hay que irlo cambiando. Y la base de eso es como los espacios que ustedes están abriendo ahora, que es generar conversación, generar movimiento e información. Y es de ahí donde comienza esta búsqueda. Es... Mira, qué interesante lo que estabas mencionando, porque hay toda una cultura de... Desde, bueno, nosotros somos criados, la mayoría, bajo una cultura judeocristiana, ¿verdad? Que es parirás tus hijos con dolor, y desde ahí para adelante yo creo que ya se asocia todos los procesos naturales al sufrimiento. ¿Cómo podemos ir cambiando? Lo digo por las mamás que están escuchando y que tienen hijas que ya van a tener su primera regla. ¿Cómo podemos, porque tú también eres experta en PNL, trabajas mucho desde el lenguaje, cómo podemos ir modificando esos patrones para que no se tenga miedo de un proceso tan natural como es, por ejemplo, la menarquia, la primera regla? Desde el lenguaje, también te vamos a pedir más adelante algunos tips naturales para todos nuestros procesos. A ver, cuéntanos, ¿con qué lenguaje tenemos que usar? ¿Cómo podemos empezar a trabajar estos temas con nuestras hijas? Sí, qué importante, Denise, lo que decimos y cómo lo decimos. Esto mismo, la menstruación es la menstruación. Desde ahí es como, desde ahí empieza el cambio, yo siento un poco. Entender qué es, por qué se produce. De repente tienen mucha carga social, miedo. Chuta, le llegó la menstruación a mi hija chiquitita. Puede quedar embarazada. Y desde ahí empieza como todo este temor. En la medida que yo empiezo como a educar a mi hija y al entorno de que es un proceso natural, también lo puedo llevar sin el contexto. Contexto del miedo, lo mismo que tú dijiste, la regla. Ya partimos de ese contexto, la regla. Las mujeres no somos regla, las mujeres somos lo menos fuera de la regla. Somos cíclicas, todo el rato estamos en movimiento, nuestras hormonas nos hacen cambiar. Nuestras menstruaciones generalmente no siempre duran lo mismo, no por eso estamos enferma. Esa es el otro como típico nombre que se le da a la menstruación. No estamos enferma, es parte de nuestro proceso natural, es lo que nos indica fertilidad. Hoy en día la menstruación también se visualiza y se determina como un signo vital. El conocer mi sangrado, el saber que estoy menstruando, si tengo o no tengo dolor asociado, me indica también cómo está mi cuerpo. ¿Cómo es mi sangre? ¿Es muy oscura? ¿Tiene coágulo? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo me estoy hidratando? ¿Cuánta agüita estoy tomando? Todo eso en el fondo es como ir cambiando esa visión. Mi menstruación no es un proceso, no es un producto de desecho de mi cuerpo. Es parte de mí. Hay sangre, hay vitaminas, hay tejido. Fue el nido de espera para alguien que no llegó. Entonces todo eso, ir cambiando ese patrón y cambiando el entendimiento, ya nos hace también cambiar la forma desde cómo la nombramos. Hoy en día se habla mucho de la lunita también, que las chicas lo mencionan bastante, y eso es toda esta una tendencia de también mirar que nuestro ciclo como mujeres en general se asocia mucho a los ciclos de la naturaleza. Si empezamos a mirar los ciclos de la luna, los ciclos de la siembra, de la tierra, entonces recobrarnos en el cuerpo desde esa mirada hace de alguna forma que el entorno también vaya mirando nuestros procesos distintos. Es como celebrar, en este caso, yo lo como naturópata lo visualizo como celebrar una fiesta, así como decir, tengo un jardín dentro de mí, ¿no es cierto? Un jardín que puede fertilizar, un jardín que, con el que yo puedo dar vida desde distintos puntos de vista, o sea, vamos a hablar también del tema de fertilidad, pero dar vida, o sea, el hecho de, como dices tú, estoy sangrando, estoy vital, estoy funcionando bien. Evidentemente esto va asociado, ¿no es cierto?, a nuestro estilo de vida, que es lo que estamos fomentando acá, que evidentemente afecta a todos nosotros principalmente, como naturópatas y como programa hemos fomentado mucho la alimentación natural, hemos fomentado que la gente tome más agua, porque evidentemente todos los líquidos y los fluidos del cuerpo están asociados al elemento vital que tanto nos está faltando también y que necesitamos para que tengamos estos procesos naturales en forma amigable. O sea, no le, es como, pare de sufrir, señorita, pare de sufrir, no sufra más, no se sienta tan mal, no tiene por qué sentir tanto dolor, y si hay dolor, aceptarlo con amor, pero también existen fórmulas naturales. Vamos a ir en unos segunditos a una pausa para que sigamos con estos temas, y quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando de el sexo que sean, que nos hagan preguntas asociadas a nuestro tema de hoy día, que es la salud de la mujer. Aprovechemos bien a nuestra invitada. Juan Carlos, tu tiempo. Muchas gracias, por acá en Estudio 3, compartiendo con ustedes su programa Saludablemente Familiar. Una gentil presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Preguntas e inquietudes de parte de nuestros auditores a esta hora. José Antonio Ferrada, interesante programa. ¿Podrían hablar un poco más de la sexualidad femenina y por qué a los hombres nos cuesta tanto entender a nuestras mujeres? Desde Calama, Inés Fernández. Hola Juanca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Interesante programa. De verdad que faltan proyectos y programas de educación sexual en la infancia. Recuerdo cuando iba al colegio, era todo risa. Ahora esto ha ido mejorando con el paso del tiempo. Tenemos más mujeres empoderadas que disfrutan de su sexualidad y su vida reproductiva. Pero me he dado cuenta que ahora la mujer no quiere ser mamá hasta después de los 30 o 32 años, 33, cuando ya es profesional y tiene una vida armada. Lorena Salinas, Juan Carlos, sería importante hablar de los anticonceptivos y por qué han subido tanto en pandemia. Muchas gracias. Preguntas aquí en Radio Puente Alto, en tu proyecto Saludablemente Familiar, una gentil presentación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. En 20 segundos más, volvemos con ustedes. Volvemos al estudio 2 y 3 junto a Denise Ortiz y su gran invitada. Adelante, Denise. Tremenda pregunta, María Paz. Afortunadamente, nuestra invitada tiene alta experiencia en educación y efectivamente, ¿cómo crees tú que podemos fomentar la educación sexual? Porque generalmente también de que debe partir por la casa, pero si también nosotros tuvimos una mala base, difícilmente vamos a poder entregar una buena formación. Yo creo que podríamos responder esta pregunta de cómo perdemos el miedo a hablar de sexualidad en la familia y también cómo podemos, a lo mejor como padres y apoderados, solicitar, porque la exigencia de repente tiene una carga muy pesada, tienes que solicitar a través de una escuela para padres, por ejemplo, que se nos apoye a poder hacer este tipo de educación. ¿Cuál es tu visión respecto a la pregunta que nos hicieron, María Paz? Uy, es tremenda pregunta porque va, como tú bien dices, Denise, para abordarlo de distintas miradas. Si bien es la familia, uno siempre dice, la familia es el núcleo donde tiene que salir, qué importante es cómo fuimos criados también, porque si nosotros fuimos criadas o criados bajo un concepto de familia en donde también todo era bien restrictivo, se hablaba así poquito, a lo mejor mi mamá nunca me habló de sexualidad, me enfrenté con la sexualidad cuando me casé o me emparejé, fui mamá, etcétera, ¿cómo le abro yo a mi hijo, a mi hija? Entonces ahí entra todo un proceso en donde no tenemos muchas veces las herramientas. Entonces, en lo personal, yo siento que esto tiene que ser un trabajo en conjunto, por un lado desde la educación, la parte ministerial, debiese como de, si bien hay distintos proyectos que están saliendo, siento que en general está muy al debe esa parte. Educación sexual, como hablábamos en un comienzo, no es solamente hablar desde reproductivamente cómo estamos conformados, cuáles son nuestros órganos, es entender cómo son nuestros ciclos, hablar de anticoncepciones, hablar de infecciones de transmisión sexual, es entregar herramientas desde pequeñitos y pequeñitas para ir entendiendo nuestros cuerpos, nuestros procesos. El romper el miedo, yo creo que también va en el desde nosotros gestar el cambio, el ir queriendo que las cosas también sean distintas, el ir también mirando cómo se da en nuestros núcleos. De repente hay mucha, como decía una de las preguntas, una de las chiquillas, la auditora, hay mucha risa, todo se tira para la talla, todo lo que está relacionado muchas veces con la sexualidad es como de chiste. Si uno ve hasta los humoristas, siempre no puede faltar el chiste relacionado con que hay alguna disfunción del hombre o que la mujer le pone el siempre, todo está ahí. Después está cómo nos movemos, está esta como sexualización desde los niños, en comentarios súper simples que a veces uno no los ve. Niños pequeños, ay, le está sonriendo, le está coqueteando al primo, una niña de 3 años. Entonces, empezar a modificar, como tú bien dijiste, el lenguaje, cómo enfrentamos nuestros pequeños y cómo nos enfrentamos nosotros también, no solamente permite enfrentar la sexualidad de forma más saludable, sino que también evitar en muchos casos los famosos abusos sexuales, que a veces parten mucho desde los núcleos de la familia. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado a nuestro niño, a nuestra niña, cómo se llaman su, qué tiene pene, qué tiene vagina, que todo eso es parte de una educación sexual, es entregarnos a la información de nuestro cuerpo desde el respeto. Y desde ahí uno tiene que empezar a gestarlo. No es fácil, porque estamos en una sociedad que estamos acostumbrados a vivir así, pero ya el buscar estas instancias, hacer preguntas y buscar información es un paso hacia adelante. Vamos a seguir con la pauta porque las preguntas que precedían, digamos, van a estar enlazadas directamente con la pauta que nosotros tenemos. Y en nuestra auditoría, también despiertos, también atentos. Muchas gracias por la gente que nos escucha también, que no solo de Puente Alto, y los invito a que difundan la mayor cantidad de estos programas. Siempre van a quedar grabados. Siempre van a haber repeticiones, van a estar en la página. También quiero invitar, tenemos una fanpage en Facebook para que nos dejen preguntas, para que se nos adelanten, nos hagan sugerencias, reclamos, todo, compartamos todo como una gran familia. La idea es fomentar el núcleo familiar y entendernos también como una familia social. Es súper importante entender que somos una familia social, no solo somos las dos o tres integrantes, incluso también hay familias que son de una sola persona, aunque ustedes no lo crean. Entender el concepto de familia, integrarnos, así que pregunten, háganle like a la fanpage, síganos en Instagram, busquen nuestro canal de YouTube, por favor, hagan todo lo que tienen que hacer para difundir y para crecer. María Paz, te quería preguntar, estamos en una sociedad medicalizada todavía, ha habido un giro en los últimos 10 años, pero todavía estamos en una sociedad que va al consultorio porque hay chicas, ¿no es cierto?, que tienen metrorragia, que hay dolores muy fuertes, que lo pasan mal realmente, pero también existen alternativas desde tu gran sabiduría que nos puedan apoyar en estos procesos y no solo tomar medicamentos. De farmacia. Así es, ¿me escuchas ahí, Denise? Como que te perdí un poquito, sí. Pero sí. Sí, me escucho perfecto. Sí, el tema de la medicalización es también como estamos acostumbradas de alguna forma. Pasa cuando uno va de repente, y uno lo tiene incorporado, si uno va al CESFAM, a cualquier parte, si no te dieron nada, ni siquiera una vitamina C, ¡uy! Qué mala, no me atendió súper mal, esta es mala, no sabe lo que está. Entonces, desde ahí parte también el cambio de nosotros. Como tú bien dices, desde lo natural, desde la herbolaria, desde la aromaterapia, que principalmente es el área que yo trabajo desde la clínica, hay muchas plantas, hay muchos aceites que nos pueden ir acompañando en nuestros procesos. Lo importante antes de es entender nuestro proceso, es sentir que necesitamos un cambio. Primero que todo, lo que hablamos, no normalizar. Si estamos con un dolor menstrual, si tenemos alguna metrorragia, como tú dices, que esté sangrado abundante, si hay ciertas cosas que nos damos cuenta que no son tan normales o que nos están afectando nuestra calidad de vida, ya pasar hasta con el guaterito de semilla, todas las reglas o todas las menstruaciones, mejor dicho, ya es un indicador de que algo puede estar pasando. Entonces, primero que todo es eso, porque si no empezamos a tomar la plantita, la hierbita, la infusión, el aceite, igual que un fármaco, para pasar un síntoma, para pasar un dolor, hay que mirarse y buscar cuál puede ser el origen. Y ya si uno quiere ir a dejar de tomar el antiinflamatorio o algo así, obviamente siempre teniendo claridad cuál es nuestro diagnóstico, qué es lo que nos puede estar pasando. Desde el área que yo trabajo con la aromaterapia, que es el uso de los aceites esenciales puros desde la clínica, y ahí lo que es tomar lo mismo, es tomar lo que uno hace desde las hierbitas, tomar desde la naturaleza algunas plantas, hierbas, flores, etcétera, que tienen propiedades terapéuticas dentro de su composición y que nos permiten al utilizarlas trabajar en dolor, en algunos temas de regulación hormonal, también regulación del sistema nervioso. Tenemos que también entender que cualquier cosa que nos pueda estar pasando, independiente que sea un dolor específico, siempre está conectado con todo nuestro cuerpo, y eso tú siempre lo hablas y lo difundes maravilloso. Si yo tengo un dolor, ya probablemente mi cuerpo esté inflamado. ¿Qué pasa con cómo estoy emocionalmente? Estoy muy estresada, estoy muy nerviosa. Está más que confirmado, comprobado, que si yo paso por un proceso de estrés, mi menstruación se puede ver alterada, mi sexualidad se puede ver alterada. Si yo estoy muy estresado, las hormonas sexuales pasan a segundo plano porque mi cuerpo se encarga de hacerme sobrevivir, entonces probablemente no voy a tener tantas ganas de tener relaciones, probablemente puedo tener en el caso de los hombres alguna disfunción, una eyaculación precoz, falta de orgasmo. Entonces, mirarnos en el contexto, cómo estamos comiendo, cómo estamos durmiendo, y desde ahí, como tú bien dices, la aromaterapia, las hierbas llegan a complementar este proceso terapéutico. Ok. Cuéntame, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que una mujer se haga su chequeo? Porque según el calendario de la salud pública, uno va una vez al año, pero esa es otra cosa, que si no es un ginecólogo es como que no existe. Y yo debo confesar que mi experiencia con matronas siempre ha sido maravillosa, porque también entienden mucho mejor los procesos. No por discriminar, hay ginecólogos maravillosos también. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tú recomiendas un chequeo, o cuándo es realmente necesario, fuera de los exámenes anuales, ir a revisarse? Claro. Tal cual es. Eso, a revisarse. Sí, a revisarse. A hacer el chequeo. Hola, sí, bueno, vamos a hacer ahí la revisión técnica. Idealmente que no pasara más, como que un año en el fondo es como el tiempo tope que uno debiese tener en general. ¿Por qué? Porque también estamos así como conceptuados de que nosotros llegamos al ginecólogo, a la ginecóloga, matrona, cuando o nos queremos embarazar, o cuando estamos embarazados, cuando hay algún problemita. Nosotros debiésemos tener por lo menos una vez al año un chequeo, un control, que es para vernos completas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra hormona? Hacernos un examen médico. ¿Cómo están nuestras mamas? Aprender, que nos enseñen a hacer el autoexamen de mama. Todo eso es parte de lo que uno debiese tener en un control como de salud reproductiva. Sí, obviamente hay situaciones en que uno a lo mejor requiere ir antes. Si es que ya tengo alguna mamografía o una eco que me indica, algún nodulito, alguna cosa como que hay que estar mirando, ver los resultados de los PAP. También hay algunos PAP que muchas veces requieren control cada 6 meses. Todo eso son temas, tiroides también es otro tema que uno debiese estar controlando cada cierto tiempo si es que aparece algún factor que pueda estar ahí desestabilizado. Todos esos son temas que nos acortan el año. Y cada vez que uno requiera sexual reproductivamente una asesoría, método anticonceptivo, iniciar método anticonceptivo por un tema de derecho reproductivo y sexual, uno debiese ir a la consulta ginecólogo, matrona, y nos deberían enseñar, como se llama, aconsejar cuál es el mejor método anticonceptivo para nuestra situación, según nuestro diagnóstico, nuestra edad, si queremos o no queremos ser mamás luego. Todo eso es parte de nuestro derecho, y no que nos digan ya, tómate esta pastilla. Hay un montón de anticonceptivos más a los que uno puede recurrir, y uno debiese tomar la decisión compartida, es porque en el fondo mi anticoncepción es parte de mi derecho reproductivo, más que una imposición. Por lo tanto, si yo quiero iniciar un método anticonceptivo, lo requiero cambiar. Lo que hablamos, cualquier síntoma que me indique dolor, aumento de sangrado, falta de sangrado, todo eso son indicadores que no puedo esperar un año. Y obviamente, ¿para qué hablar de climaterio? Si ya siento que empiezo con algunos síntomas, ese queda vaginal, cambios de humor, los famosos bochornos, todo eso, idealmente uno debiese estar preparada previa. Ya a los 40 años uno ya sabe que ya empiezan cambios, independiente que uno no haya tenido como el diagnóstico del climaterio menopausia, pero ya empiezan cambios en mi cuerpo, por lo tanto, lo ideal sería que yo me empezara a preparar previamente, necesito o no necesito alguna vitamina, cómo está mi calcio, todas esas son cosas que me hacen vivir mi vida de mejor forma y no llegar a la urgencia de la vida, si cuando ya no puedo con el síntoma, cuando ya no me puedo del dolor, ¡ay, ahí voy a verme! No, estar preparadas, porque como hablamos en un comienzo, nuestra vida es una vida reproductiva, la de las mujeres principalmente, por lo tanto, siempre prever. Esa sería como un poco la sugerencia, porque a veces uno se limita, ¿no? ¿A qué voy a ir? Sí. Bueno, una de nuestras auditoras nos decía ahí, ¿verdad?, que se ha ido retrasando el proceso en el que la mujer decide tener hijos. Evidentemente, el derecho de reproducción y la decisión es súper personal para cada persona, pero desde el punto de vista netamente biológico, María Paz, creo que tú nos puedes orientar un poquito hasta cuándo uno puede, como se dice, estirar el chicle para que tengamos un hijo saludable. Porque no todas, y no todas las mujeres tienen la opción, por ejemplo, de congelar óvulos para más adelante. Entonces, yo, desde mi mirada como naturópata, creo que existe la opción de sí, podemos disfrutar un poco más la vida de soltero, afiatarnos más con la pareja, pero siempre y cuando vaya de la mano de un estilo de vida saludable para tener hijos saludables a la vez, un embarazo viable. ¿Pero es tan así, María Paz? Ay, sí, pues, como nuestro, principalmente aquí somos como las mujeres un poco más, porque cuando uno habla ya de reproducción o de un posible embarazo, ¿cuál es la diferencia principal entre el hombre y la mujer, o masculino o femenino en el fondo? Es que las mujeres nacemos con una cierta cantidad de óvulos, por decirlo así, y esos óvulos los vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos principalmente, y ya desde que después de nuestra vida reproductiva, cierta cantidad se va perdiendo mensualmente. Por eso nuestra reproducción está tan de la mano con nuestra edad cronológica. ¿Por qué? Porque ya llegando a los 35 años aproximadamente, lo que se llama la reserva ovárica, que es la cantidad de folículos o de óvulos que yo tengo en mis ovarios, baja. Por eso ya me cuesta más muchas veces embarazarme y no es tan fácil como a los 20, etc. Obviamente muchas veces mi edad cronológica no es la misma que mi ovario. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Siento que esto es parte también de la planificación familiar. Siempre que uno habla de planificación familiar, piensa en anticoncepción. Planificación familiar también es decidir no embarazarme o no formar familia con una gestación y tomarme el tiempo que yo lo necesite, pero hacerlo informado o informada. Es decir, tener el acceso o tener la posibilidad de preguntar y decir, a ver, ¿qué necesito saber para ver cómo está mi ovario, para poder esperar? A lo mejor tengo 30 años y no quiero ser mamá todavía, ya ok, tus ovarios también tienen buen número de óvulos, puedes esperar 3, 2 años más, o sabes que no tienes tanto, yo te sugiero a lo mejor esperar unos 2 años y de ahí ver cómo estás. Todo eso uno debiese como solicitarlo como información. Y claro, desde los 35 años ya empieza a ser más complejo nuestro óvulo, empiezan a bajar, y no solamente también hoy baja la cantidad, sino que también la calidad. Y ahí sí los hombres se meten en este círculo, porque si bien los hombres están renovando constantemente su espermio, por eso no están tan asociados como a la edad, sí se oxidan, y es probablemente un concepto que tú has hablado constantemente, que tiene que ver cómo está mi cuerpo, si yo estoy muy estresada, la contaminación, la alimentación, cómo estoy durmiendo, todos estos factores externos impactan en mi célula, y tanto los óvulos como los espermios son células, por lo tanto la calidad también empieza a ser no tan buena. Entonces, a lo mejor yo puedo embarazarme, pero ni el óvulo está tan bueno, ni el espermio está tan bueno, y no logro una gestación. Entonces, eso es súper importante considerar. Ahí tengo el producto de mi gestación dando vuelta por ahí. Lindo. Maravilloso. Mira, justamente en el programa pasado un auditor nos preguntaba, bueno, que debido a la pandemia estaba súper estresado, que habían tenido muchas peleas, porque la señora ya no lo soportaba, porque evidentemente no está acostumbrada a que circule el hombre por la casa, que ya no hallaba cómo acercarse a ella, que pedía algo también, me imagino que había un problema ahí también de bueno, siempre problemas de erección cuando está el estrés asociado. Pero mi visión como naturópata, y yo creo que la tuya también, como más especialista en el tema, no solamente porque él pedía algo, que él da para algo, pero yo le aconsejé evidentemente bajar el estrés, pololear un poco, porque a todas las mujeres nos gusta todavía el que nos conquisten, pero también no solo va por lo que puedas tomar. Si el problema no se resuelve, por ejemplo, si tomas un producto como la pastillita azul, no se resuelve por ahí. Yo creo que es va de la mano de cómo nos alimentamos, de cómo manejamos la respiración, siempre va a ir de la mano, porque si no es una solución parche que a la larga nos pasa la cuenta, o estoy muy errada desde tu visión especialista, María Paz. No, está un poco ahí, como tú bien dices, la pastillita azul y todo eso, en el fondo no, quizás nos va a ayudar, pero nos va a ayudar en el momento. Pero si yo, mirándolo desde el punto de vista del hombre, si yo estoy muy estresado, si estoy con mucha carga, si estoy alimentándome mal, si no he dormido bien, si estoy con problemas en la pega, o sea, todo este proceso que hemos estado viviendo nos ha repercutido profundamente a todos de alguna manera. Entonces, a lo mejor, claro, la pastillita azul me ayuda a tener una erección en el momento y quizás voy a tener una relación sexual que a lo mejor ni siquiera va a ser tan placentera, porque el placer también está relacionado con mi nivel de estrés y cómo yo estoy preparado o preparada para el momento. Entonces, sí es importante ver qué es lo que está pasando, por qué no tengo tantas ganas, o por qué no me estoy erectando bien, o en el caso de la mujer, por qué no me estoy lubricando. Porque también hay procesos de la mujer hormonales en donde nuestra lubricación y nuestro deseo se ve alterado y a veces tampoco lo sabemos. Cuando estamos camino al climaterio y están pasando estos cambios, la sexualidad se ve súper dañada. Y estamos hablando aquí de mujeres jóvenes, 40 años, nosotros somos jóvenes. Entonces, de ahí para adelante, que a veces uno dice, chuta, ¿qué pasa? Ya no tengo tantas ganas, o no me resulta tan fácil, o me duele. Todo eso hay que mirarlo, hay que asesorarse, porque podemos usar un lubricante, podemos usar a lo mejor alguna hierbita de estas afrodisíacas que están de moda y hay tantas que uno puede seleccionar. Van a ayudar, claro, probablemente van a ayudar, pero van a ayudar en el momento. Si yo tengo un tema hormonal en el caso de la mujer que me está alterando mi sexualidad y yo no logro trabajarlo con algún especialista, ya sea del área médica o del área de la medicina complementaria, ese problema va a seguir. Y la hierbita o la otra pasa a ser un fármaco más. En el caso del hombre también, yo siento que, y en pareja, hablar de lo que nos pasa, porque a veces me están pasando cosas y yo no se las cuento porque chuta, no se vaya a enojar, a lo mejor se busca una más joven, que es el típico temor de las mujeres, se busca una más joven, que yo no estoy rindiendo tanto, no, sentarse en los espacios para conversar, mírame, y no por eso el otro va a ser culpable, y desde ahí entender, yo siento que eso también es respetar lo que le está pasando al otro y acompañarse, si al final vamos siendo parejas y compañeros. Perfecto. Vamos a ir una pausa necesaria siempre y continuamos con este tema y seguimos invitándonos a realizar preguntas. Juan Carlos, adelante. Vamos a la música, estamos de regreso con ustedes, saludablemente familiar. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo santa, tuvo que ser Dios. Que vio el hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. O sea, no quiero que se acople, una costilla, hubiese dado mi columna vertebral, no verlas andar. Puede ser el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. ¡Viene! Si habitaron la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Habría que estar el espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar? Eso es lo mejor que se puso en este lugar. Lo que nos piden podemos, si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que nos piden podemos, si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Y viene escrito Neruda, y habrá pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. De pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar. ¡Viene! Si habitaron la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. No deja que sea el espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar? Eso es lo mejor que se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos piden podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe alimentamos por ustedes, mujeres. Lo que nos piden podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe alimentamos por ustedes, mujeres. Y viene escrito Neruda, que me ha pintado Picasso. Si no existieran musas como ustedes, mujeres, lo que nos pidan podemos. Estamos compartiendo tu programa Saludablemente Familiar desde Radio Puente Alto y gracias a una gentil presentación del Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. Ministerio Secretaría General de Gobierno para todos. Temas interesantes, datos de actualidad. El día de hoy hablando de la salud de la mujer junto a destacadas profesionales que nos hablan de los aspectos más importantes que tú, querida amiga que nos escuchas, tienes que considerar. Les voy a dejar las preguntas pertinentes que ya llegaron acá en relación al programa que han estado conversando. De parte de Inés Rodríguez. Inés Rodríguez me dice: mira, en pandemia yo pensé que iba a mejorar nuestra sexualidad con mi marido. Prácticamente no lo soporto porque he venido a ocupar un espacio que antes teníamos cada uno en su momento. Claudia Apablaza: hola Juan Carlos, qué buen tema que están abordando en la radio Puente Alto, querido colega. Es verdad, desde temprana edad deberíamos hablar en los colegios de educación sexual y sobre todo hablar del mito de que las mujeres son un objeto, porque la sociedad tiende a vernos así. También tenemos que decidir cuándo y cómo queremos vivir nuestra sexualidad. Sería importante que ellas también hablaran acerca de aquellas mujeres que han encontrado en otras mujeres lo que un hombre no les da o no les provee en ese aspecto. Vamos al estudio 1 y 2. Ahí están nuestras buenas amigas Denise Ortiz, activo el micrófono, y María Paz Vergara. Adelante, estimadas. Gracias. ¿Qué podemos responder a esto? Imagínate que hablábamos recién, ¿no es cierto? Que están así como... No me ocupo, es mi reina, porque la mujer en ese minuto era la reina de su reino y le vinieron a ocupar el reino. Y la comunicación, desde mi punto de vista, de si la auditora tiene posibilidades de trabajarlo, o tal vez dentro de su spam, o tal vez tiene otras posibilidades, lo puede trabajar también con terapia oral, que funciona muy bien. Para ir mirando desde arriba, vamos a hacer un programa exclusivo de eso, para ir mirando desde arriba cómo están las emociones asociadas y podemos abrirnos a la comunicación. Porque esto tiene que ser en pareja. Generalmente la responsabilidad se nos carga, como que todavía, a pesar de todos los avances que hemos tenido, los roles están demasiado como muy marcados, como que el hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que proveer todavía, y todavía está muy marcado que la mujer es la que contiene, la mujer es la que tiene que aguantar, y yo creo que eso lo tenemos que ir imaginando. ¿Qué piensas tú, María Paz, en relación a eso? Sí, yo siento también igual que tú, es el tema de cómo han ido cambiando también las miradas, la estructura, este tema de los roles, esta definición de roles desde lo patriarcal un poquito, que es este concepto que tanto sale, pero si uno se va a la base, es eso, es cómo nos movemos en el contexto, porque la mujer es la que aguanta, porque el hombre es el que provee, si en definitiva estamos en el mismo circuito, tenemos las mismas capacidades, sacando la estructura social. Entonces desde ahí también entender que muchas veces la sexualidad se rige también por estos patrones o por estas como un poco estructuras. ¿Para qué? Nos daría para hablar un montón, pero desde la sexualidad, desde el hombre que tiene muchas mujeres a la mujer que tiene muchos hombres, cómo son considerados, cómo son evaluados, cómo son tratados. desde ahí para adelante. Yo también creo que este tema de la pandemia, yo siento que todos nos hemos visto afectados y muchos a nivel de pareja, también por lo mismo. Yo creo que a lo mejor todos en algún momento dijimos, ay, qué rico, vamos a estar más juntitos, vamos a tener más tiempo, no sé, para ver una película, pololear. Y al final ha sido totalmente contrario, porque en un espacio reducido, estamos todos juntos, lo que antes era un espacio de libertad, que era salir a comprar o ir al trabajo, etcétera, hoy ya no se tuvo y de a poquito se está recuperando, entre comillas. El tener el tema compartido con los niños, todo eso obviamente nos genera mayor estrés. Y cuando tenemos mayor estrés, el círculo que ya conocemos, nos vemos, la sexualidad es como el rebote de todo, pero previo a eso ya viene todo un proceso de cansancio, irritabilidad y todo. ¿Qué disposición puede tener uno? ¿O qué ganas también puede tener uno de tener un sexo, de encontrarse con la pareja, si todo el contexto externo es como adverso? Entonces, al final, eso también ha ido como un poco mermando. Como tú bien dices, yo siento que es la comunicación, el entenderse, el hablar, y de una u otra forma también respetar las individualidades, quiero o no quiero, hoy sí, y que la otra persona no sienta que no lo quieren por eso o no la quieren. Es el espacio individual de cada uno, que hoy se ha perdido tanto. Mira, nos queda poquito tiempo el programa y hay dos temas que no quiero dejar pasar, porque, bueno, yo creo que vamos a quedar pendientes con otro programa, porque, queda para largo esto. Ya se dieron cuenta que la salud de la mujer es la salud de la familia, en realidad, no es la salud exclusiva de la mujer. Respondiendo a la pregunta que nos hicieron delante, ¿la anticoncepción solo es responsabilidad de la mujer y solo es responsabilidad del Estado? ¿O también aquí hay responsabilidades compartidas, María Paz? Yo creo que la pregunta, la respuesta la tenemos como más como un anhelo, pero yo creo que sí debería ser una responsabilidad compartida. Además que subieron efectivamente mucho los anticonceptivos. Exacto. Mira, Denisita, yo creo que la anticoncepción, siento, más que una responsabilidad, primero que todo debe ser un derecho. Eso es una de las primeras cosas. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, está incluida la anticoncepción y debiese ser un derecho, y un derecho no solo a tener anticonceptivos disponibles en el fondo, dentro de los parámetros que obviamente se pueda, sino que tener acceso a la información. Lo que hablábamos también, poder yo informarme qué anticonceptivos hay, cuál es el mejor para mí, cuál debería usar. Desde ahí el tema de los precios es otro tema que muchas veces está fuera de nuestro alcance, porque obviamente hay empresas privadas que muchas veces regulan estos temas. ¿Por qué ha subido en la pandemia? ¿Por qué han pasado tantas cosas en la pandemia relacionadas con la salud principalmente de la mujer? La verdad es que ahí, bueno, es de cómo se le han dado prioridad a muchas cosas, pero no solamente la anticoncepción, han quedado para atrás los controles ginecológicos, hay muchos PAP que están a la espera, muchas mamografías que no se han hecho. Entonces, si uno lo ve en contexto, la salud femenina se ha puesto en espera en esta pandemia, lo que no es menor. Entonces, el tema de la anticoncepción pasa a ser una cosa más de las que uno tiene que ir movilizando. Y desde ahí me sumo como a este rol de lo profesional. Siento que el trabajo que hacen las matronas y los matrones en lo que es como pelear con esta salud sexual reproductiva es muy bonita. Siempre uno está detrás de esto, de que se abran espacios, de que se den las herramientas. Y frente a lo que es la responsabilidad, que en el fondo es decidir si estoy buscando una anticoncepción, es porque obviamente no me quiero embarazar. Si estoy sola, bueno, es una decisión sobre mi cuerpo y es lo que yo asumo. Pero si es algo que yo estoy asumiendo en pareja, hoy en día se insta mucho a que sea una decisión informada por ambos, que sea independiente, que sea el cuerpo de la mujer el que está siendo intervenido por una hormona o por un dispositivo, por lo que sea, son ambos los que están en pos de este objetivo. Hay anticoncepción masculina también, si bien no tenemos la misma cantidad de anticonceptivos, está la vasectomía, está el condón, que no hay que olvidarlo, que también es un método anticonceptivo. Hay cobertura desde la salud pública, desde FONASA para las vasectomías. Entonces, hoy en día se está llevando mucho al contexto de pareja. Y también hay hombres que hoy también están optando de forma personal por tener su anticoncepción, porque son ellos los que también no quieren ser papás por el momento. Entonces, muchas veces pasa lo otro, que quedan ellos como a merced de la decisión de la mujer. Chuta, si no se toma la pastilla, están todo el rato ahí. Siento yo que la base nuevamente de esto es la comunicación, sobre todo cuando uno está tomando estas decisiones en pareja. Dentro de lo que es el autocuidado, ¿no es cierto?, está evidentemente la higiene. Hay harto en el mercado, harto. Han salido toallitas, jabones, y bueno, también para tema de la contención de la menstruación, están los tampones, las toallitas desechables, las toallitas reutilizables. ¿Cuál de estos tú encuentras que es recomendable o no? Desde mi visión naturopática siempre yo recomiendo ocupe agua, que es lo más inocuo, ojalá agüita hervida, que esté a una temperatura agradable, nada más, y no alterar, porque sabemos que existe una flora, se llama antiguamente una microbiota, que son esta cantidad de microorganismos que mantienen que eso se mantenga saludable. ¿Tú recomiendas alguna de estos tipos de estas cosas y cuáles no recomiendas? Uy, mira, para higiene principalmente femenina, también, al igual que tú, yo también fui criada y creo que lo mejor es agua. En el fondo nuestra vagina necesita higienizarse, como tú bien dices, nuestra vagina tiene una cantidad de microorganismos ahí que conviven y viven y que su función es protegernos de infectarnos y ellos ocupan el espacio para que no lo ocupen los otros invasores. Que lo que muchas veces pasa es que a veces por meter jabones y cosas que no están de acuerdo al pH de nuestra vagina, que son como las condiciones óptimas de nuestra vagina, llegamos a desordenar a estos bichitos que conviven con nosotros. Y ahí aparece el famoso hongo, la famosa cándida, y aparecen mil otras cosas más que tienen que ver con estas desorganizaciones. Por lo tanto, ¿qué es importante? Hay muchas mujeres que el agua sola no les gusta, no les parece cómodo, y que necesitan higienizarse con algún jabón. Si es que son de ese tipo de preferencia, siempre buscar un jabón que sea para higiene vaginal, que tenga un pH acorde a nuestra vagina, mire, lo que tenga menos olor, color, sabor, todo eso siempre va a ser lo mejor. Nada con olor, nada con sabor, nada con colores rosados, porque todo eso es más químico a nuestro cuerpo. Mientras menos químicos pongamos en nuestro cuerpo, más saludable vamos a estar. Siempre pasa con este hongo. Quítenme este hongo, sáquenme este hongo. No, chiquilla, el hongo es de nosotras, vive, convive con nosotros. Hay que aprender a llevarlo de buena forma nomás para que no nos desborde. Y en relación a todo lo que son estos productos higiénicos, también estamos acostumbrados desde el día cero. Lo primero nos llega la primera menstruación, lo primero que nos pasa a la mamá es una toallita de plástico. Hay un tema aquí no solamente de salud, sino que también de salud ambiental, sobre todo por cómo están las cosas ahora. Todo lo que es plástico es un desecho que va al ambiente, por lo tanto estamos ahí atacando nuestro ecosistema. Y por otro lado, toallitas, tampones, protectores diarios, todo eso al final es plástico que nuestro cuerpo y toxinas que nuestro cuerpo está ingresando y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, si tú me preguntas si está la opción, hoy día hay tanta opción nueva. Están las copitas menstruales, están los calzones menstruales, que los encuentro maravillosos, porque son una cuestión, es como seguir con su calzón, un tema súper cómodo, práctico. Hay unos preciosos ahí que no tiene por qué también ser mata pasión en la lencería que uno usa, porque típico, use calzón de algodón cuando andan con alguna infección, pero es que son feos, porque siempre lo otro es más bonito. Pero todo lo otro más bonito es mucho plástico también, transpiramos más, nos generamos más ambiente húmedo, infecciones. Y también hay toallitas higiénicas que son de tela, que uno también las puede lavar, las puede reutilizar. Entonces hoy en día tenemos harta alternativa nueva, que no es tan cara, porque si uno suma la cantidad de toallas higiénicas que compra en un mes o en un año, es harta plata. Entonces desde ahí mirar todas estas nuevas alternativas, sobre todo para las niñas, es como una bonita invitación. Perfecto. Y la otra pregunta que no podemos dejar pasar, y bueno, esto va como para clase para adelante. Las enfermedades de transmisión sexual, María Paz, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, porque, bueno, siempre se le tiene mucho temor, por ejemplo, al SIDA, ¿no es cierto?, al virus papiloma, ¿ya?, pero también hay un rebrote de enfermedades que se creía que estaban erradicadas, como ¿no es cierto? La sífilis, la gonorrea, que afortunadamente tienen tratamiento, pero que siempre es necesaria la prevención. Y esto es independiente de las parejas sexuales que lleguemos a tener, si tenemos una o tenemos varias. Yo creo que dentro de los derechos sexuales de la mujer está el querer escoger cuántas parejas tiene, pero ¿cómo hacemos una prevención para no poner en riesgo nuestra salud? Sí, Denise, yo creo que aquí va más allá y yo siento que involucra a todos y todes, como hoy está, porque aquí no solamente es hablar de una pareja hetero, el hombre con la mujer. Mujer, hombre, todos nos podemos contagiar. De repente está la idea de que si yo tengo parejas de mi mismo sexo, como que reduce un poco, sobre todo entre las mujeres. No es así, todos tenemos el mismo riesgo independiente del tipo de relación sexual que tengamos. El tema de la prevención yo siento que va uno por la educación, el saber, el conocer qué son las infecciones, cómo se transmiten, qué pueden producir. Hay muchas que son silenciosas, que no vamos a tener el típico flujo de mal olor o que nos va a estar molestando. Y siempre molesta más a las mujeres, a no ser que sea, como tú bien dices, una sífilis, una gonorrea que ya más avanzada, pues, o un herpes, un papiloma, con los condilomas que pueden provocar una lesión que el hombre puede mirar. Educación, educarnos desde temprana edad. Si yo sé que están disponibles todos estos bichos, que puedo yo incorporarlos a mi cuerpo, más allá de, como tú bien dices, si yo decido no tener una o varias parejas independientes del sexo, es siempre usar condón o usar algún método de barrera, porque para estar también entre mujeres también está el condón femenino, está el diafragma, hay un montón de alternativas. Conocer en el fondo lo que está disponible, y también entender que yo no conozco con quién yo me estoy vinculando, por lo tanto siempre yo no puedo esperar que el otro tome la decisión. Ah, es que voy a esperar que él se ponga el condón, o si él no me dice, mejor... Uno no sabe la historia que viene para atrás. Yo siempre les pongo un diagrama que, bueno, ahora estamos, me están escuchando, no me están viendo, pero cuando yo me junto con otra persona, independiente sea hombre, mujer, quien sea, esta persona ya arriba trae en su cabecita y otras historias. Y esas historias traen otras historias y otras historias. Entonces, cuando yo me estoy vinculando con una pareja, me estoy vinculando con todas sus historias y las historias de sus historias sexuales, y él o ella también con las mías. Por lo tanto, somos varios los que estamos ahí en el encuentro. Entonces, desde ahí tiene que partir la responsabilidad de mí, tomar yo la decisión de decir, ok, aquí vamos con preservativo, aquí vamos con condón, aquí nos cuidamos. Eso siento que es como un poco, y volvemos al origen de esto, que es la educación. Yo sé a lo que voy, me puedo cuidar. Claro, porque existe el mito, ¿no es cierto?, de si no fue una pura vez normal, o no me va a pasar, o yo sé, mira, lo que uno siempre escucha es como, yo sé con quién me estoy metiendo. Sí, probablemente sí, pero como dices tú, yo lo veo como un racimo de uva, como que nosotros somos la uvita de abajo, ¿no es cierto? Y el resto es lo que viene, la historia que viene hacia atrás. Entonces hay también una carga biológica, que lo hablamos en el primer programa que nosotros hicimos, que lo relacionamos con el terreno. Ya, el terreno es, también lo heredamos, entonces nuestras parejas sexuales también heredan parte del terreno y de las historias sexuales de sus abuelos, son hasta 3-4 generaciones hacia atrás. Entonces, tenemos predisposiciones que las podemos prender y apagar según nuestro estilo de vida. Eso no nos vamos a cansar de decirlo. No son sentencia de muerte, pero sí nos pone primero, uno, tenemos que prevenir, estar atentos, y dos, no son una sentencia tan tácita, porque podemos prender y apagar estos genes acorde a cómo nosotros nos cuidemos. María Paz, nos queda súper poquito y quiero darte las gracias porque ha sido un programa muy entretenido, como siempre, un placer hablar contigo. Pueden seguirla en sus redes sociales a María Paz si quieren informarse más de estas cosas. Yo creo que te vamos a volver a invitar, porque quedamos como al debe con algunos temas. Cada pregunta es un tema en sí, de hecho. Y algunas palabras al cierre que quieras decir a toda nuestra familia Cuenta el Tine y a todos los que nos están escuchando en realidad. Hoy, gracias Denise, dale las gracias a ti, a la Radio Puente Alto por generar estos espacios de conversación, de conectarnos, y a todos y todas las que nos están escuchando, un poco esa es la invitación, empezar a hacernos cargo, mirar cómo estamos, hacernos cargo de nuestro cuerpo, conectar con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, y sobre todo ser parte activa, que es lo que hoy se habla mucho del empoderamiento, bueno, empoderarnos de nuestra salud, en este caso sexual y reproductiva, es informarnos, hacernos responsables y tomar un poco el rol activo de nuestro cuidado. Esta es como la invitación en todo lo que implica esta hermosa salud sexual y reproductiva, tanto de hombres como de mujeres. Okay. Muchas gracias por tu participación. Juan Carlos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quede del aire? Porque queda un minuto. Sí, de parte de un amigo que está conectado, Antonio Vergara, les manda un gran saludo. Dice que ha sido muy aclaratorio para entender los procesos de por qué después de 10 o 15 años de matrimonio la sexualidad ya no es la misma. Sería importante hacer un tema relacionado con eso. Y por qué finalmente las parejas tienden a buscar otros compañeros sexuales, porque no se conocen y no se entienden en las etapas de vida que están viviendo activamente. Entiendo que las mujeres se excitan de manera distinta a los hombres y sobre ese tema con tanto tabú no se habla abiertamente. Así que gracias por este espacio. María Paz, lo más probable. Hay un tema con la franja horaria nomás, pero la idea es que vamos dejando de lado la carga de malicia, en realidad, ya para poder hacer este tipo de programa. Agradecemos por mi parte nuevamente la audiencia, nuevamente agradecerte a ti, María Paz, Juan Carlos, gracias por el espacio, gracias a la Radio Puente Alto. Familia, nos estamos viendo el próximo martes. Un beso enorme. Salud para todos y nos estamos viendo nuevamente el martes próximo. Chao, chao. Gracias. En Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Saludablemente Familiar. Un espacio para compartir, disfrutar y aprender. Gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021, Saludablemente Familiar. El programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.